Listófanes García presente. Presente. Señor presente. Sí, señor, ¿qué era? Señor presente, presente, señor, señor, sí, presente. Soldados callejeros. Indajado, señor. Álvaro Guevara y Jennifer Margain los saludan desde este lado del micrófono, esperando ser acompañados por todos ustedes el día de hoy. Así es, el pelotón ha roto sus filas y cada uno de sus soldados y cada uno de los soldados callejeros nos dirigimos a cumplir nuestra misión. Sábado 21 de febrero, el tiempo. El espacio público, el lugar. Nuestros aliados, ustedes. El contacto con la calle son hoy sus recursos. 01800-716-2330, la alada sin costo. Teléfono local para las brigadas de Santiago de Querétaro, 238-5111. El correo electrónico alacalleradio@hotmail.com. Las armas que nos acompañan, los micrófonos. Afirmativo, Jennifer. Los micrófonos como armas para la interlocución en este espacio radial. Estamos a punto de encontrarnos con otros soldados sociales, colectivos, grupos, organizaciones civiles que también vienen armados hasta los dientes, muchachos. Armados con lo único que jamás nadie podrá quitarles. Sus ideas, sus corazones, sus razonamientos sobre esta sociedad en la que vivimos. Ideas que significan o dan significado a su lucha en cualquier ámbito en el que estos se desarrollen. Ideas que se portan con orgullo, con dignidad y anhelos de cambio reales en nuestro entorno. En el marco del 24 de febrero, Día de la Bandera, te presentamos otras banderas, esas que no vienen en el libro de texto gratuito o que no encontrarías en aquellas famosas laminitas de la papa de tu preferencia. Bien, bien. Hoy platicamos sobre las banderas juveniles. Y para empezar... Y para empezar... ¿Cuáles son los ideales que hoy en día venderán los jóvenes de Querétaro? O podrías decir, hoy platicamos sobre las banderas juveniles. Con cada colectivo platicaremos sobre cuáles son las ideas. Okay. Y es que hoy en A la Calle platicamos sobre las banderas juveniles. Con cada organización, con cada grupo, con cada colectivo vamos a estar cotorreando cuáles son los ideales que hoy en día abanderan... Abanderan. Que hoy en día abanderan los jóvenes de Querétaro. Perdón, otra vez. ¿En serio? Que hoy en día abanderan los jóvenes de Querétaro. ¿Sondeo? ¿Eso es todo? ¿No? ¿No funciona? Estamos llegando, callejeros y callejeras, con... Marchando. Un, dos. Ese paso redoblado se siente y se ve presente en las calles de Santiago de Querétaro y esperamos que nos puedan echar un telefonazo, participar en el Messenger, para que también puedan estar nutriendo el programa del día de hoy sobre banderas juveniles. Estamos con una primer soldada social. ¡Firmes! ¡Ya! Paso redoblado. Yo. Recuerdo que así me iba en el servicio militar, ¿eh? Eran yo. Era como un yo entre. Raro, era como hip hopero. Pero bueno, estamos aquí cotorreando con. Una soldada callejera. Y soldada. Soldada, sí, claro. Claro. De varias banderas y de varios años que ya está bastante movilizada en estas cuestiones. Eso era todo. Trincheras varias para esta chica. Pati WP. ¿Cómo está la señorita? Bien, gracias. Ay, rete bien. No, eso quítalo. Eso quítalo, mi rasta. Sí, señor, sí. Pati, platícanos a qué colectivo, a qué grupo perteneces. Bueno, yo soy parte del colectivo Garrapatos. Estamos trabajando en el Centro Cultural Maxey. Venga. Y cotorrea tantito con nosotros. Como colectivo Garrapatos, ¿qué actividades tienen? No presentes como ahora en estas fechas que están corriendo, sino que algunas de las actividades que ustedes han echado a andar en esta ciudad. Bueno, pues me gustaría decir como el objetivo principal del colectivo. Venga. Que es, bueno, por medio de una articulación. ¿Se tiene que callar el perro? De preferencia. Cállate, perro. Ya, es más. ¿Ya? Bueno, el objetivo principal del colectivo es, a través de la vinculación de la cultura y de la política, poder incidir en las formas de relacionarnos de las personas, es decir, buscando relaciones más justas, más dignas, y esto otra vez, como lo comentaba, de hacer esta vinculación entre aspectos culturales y de la política. Entonces, concretamente, trabajamos distintos proyectos para llevar a cabo este objetivo, y serían una salita de cine, un taller de serigrafía, una batucada y por ahí un espacio de pensamiento crítico que se llama la Escuela del Mundo al Revés, donde trabajamos pues esta cuestión del conocimiento, de la contrainformación, de poder hacer con el saber cosas distintas encaminadas a cuestiones liberadoras y no tanto la educación como dominación. Claro. Entonces, esos serían más o menos los proyectos que tenemos, que echamos a andar ahí en el Centro Cultural Maxa, y es de cierta forma nuestra sede, el espacio donde estamos trabajando, y son estos proyectos por medio de los cuales queremos hacer este objetivo, ¿no? De lograr un cambio a través de lo que sería la política y la cultura. ¿Cómo cuánta banda más o menos está participando? ¿Qué número registra tu pelotón? Como aproximado. 6 o 7. Venga. Venga, venga. ¿Y desde cuándo Colectivo Garrapatos ha echado a andar estas actividades? Ya llevaremos como un año y medio más o menos, que comenzamos. Perfectazo. La banda que asiste a estos... La gente que asiste a estas actividades, a estos tallercitos, ¿cómo ha respondido? Pues ahí va, porque en primer lugar es difícil un poco la difusión, coordinarse con los tiempos, a veces pasan las actividades y la gente no se enteró, a veces como que querer abarcar mucho público, de repente queda mucha gente fuera, entonces ha sido un proceso como de construcción largo, en lo que nos vamos dando a conocer, en lo que vamos realizando las cosas. Ahora también pues hacemos todo como con recursos propios y buscando cómo poder solventar nuestras propias actividades. Entonces también eso ha sido un poquito una limitante para poder llevar a cabo más cosas, ¿no? Pero pues yo creo que ha ido bien. ¿Pero podemos decir que Garrapatos ha tenido resultados en este año y medio? Yo digo que sí. Primero el poder estar juntos, el poder trabajar en colectivo, me parece que ya es como el resultado más grande, si hablamos en términos como de rendir cuentas o cosas así. Bueno, lo vemos un poquito distinto nosotros, ¿no? En sentido de que todavía podamos darnos el tiempo de reunirnos en un espacio para pensar, para reflexionar, para crear. Y ya de ahí lo que pueda ir saliendo, pues me parece que ya es como mucha más ganancia, ¿no? Claro. Aparte de eso. Pati, ¿cuáles son, digamos, entonces los ideales que el colectivo Garrapatos abandera en esta ciudad? Bueno, pues yo ahorita un poquito a título personal, que no están el resto de mis compañeros, pero lo que recupero y lo que rescato de la chamba que estamos haciendo, yo creo que sería esta cuestión de... yo podría decir tres cosas principales que serían cuestiones como de dignidad, de justicia y de libertad. Libertad en el sentido de que los cambios que queremos o las transformaciones, las nuevas relaciones sociales que quisiéramos tener, que fueran encaminadas a que podamos tener un mundo más libre, ¿no? Sin dominación, sin explotación, donde cada quien pudiera pensar, pudiera tener sus costumbres, pudiera tener sus formas, ¿no? Sin que le sean impuestas desde el exterior otras, se pudiera respetar la palabra de cada quien. En términos de justicia, va un poquito encaminado a lo mismo, ¿no? De esta idea de... Es que es como bien repetitivo. Todo eso le vas a cortar, ¿eh? Pues claro, sí, hija. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ya se me fue totalmente el pelo. Igualdad, libertad. No, es que la justicia... tan dormida, a ver qué rollo me echo. A ver, con la cuestión de la justicia, pues me parecería que los tres aspectos que estoy comentando van mucho de la mano, ¿no? En el sentido de que si hay un mundo más libre donde no hay dominadores, donde no hay oprimidos, me parece que ya estamos aludiendo a cuestiones de justicia, ¿no? En términos de que cada quien esté pudiendo llevar a cabo como su destino de cierta manera y creyendo así que eso puede llevar a unas formas de vida más dignas. ¿Y dónde podemos, por ejemplo, como a manera de explicitar más la... como este gran deseo de los ideales que abanderamos, ¿en dónde es donde el colectivo Garrapatos observa este tipo de dinámicas en nuestra sociedad, como la cuestión de la dominación, como las situaciones de opresión que se viven en el país? Pues, no sé, a mí me parece como la como el resumen que hacen los zapatistas, ¿no? De lo que el capitalismo está haciendo hoy en día, me parece como muy, muy concretito, que uh-huh. refleja como de lleno estas cuestiones, que serían el desprecio, la explotación, el despojo. Parece que el otro que mencionan es la represión. No recuerdo muy bien, pero que de alguna manera todos estamos sujetos a ellos, ¿no? Hay gente que la desalojan, le quitan sus tierras, la gente en sus trabajos está siendo explotada. El desprecio por ser diferente, por pensar distinto. Entonces me parece que día a día estamos como rodeados de todas estas situaciones que estamos viviendo y que, no sé, como mencionaba, estos cuatro aspectos que me gusta mucho cómo resumen, ¿no? Las ideas del zapatismo, lo que el capitalismo está haciendo, pues es como podemos ver como más clarito estas cosas. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido izar esta bandera en Querétaro? Pues ha sido difícil de cierta manera. Primero, poder reunirse, me parece, darse el tiempo, como les comentaba, para hablar con otros, para escucharse. Es una cuestión como bien complicada, ¿no? Ya no hay de escucha hacia la palabra del otro, o a veces desde estos mismos grupos querernos imponer a veces nuestras formas de pensar, se vuelve a veces complicado, como al interior de los propios grupos. Pero obviamente también y es como ir nadando a contracorriente, ¿no? Al exterior, porque uno trae ciertas ideas y te enfrentas a la realidad y son otras. No sé, la mentalidad de que para qué vas a un lugar, a un evento cultural, cuando tú ya tienes tus propias formas, tus propios lugares, cómo hacer distinto todo eso, ¿no? Y como vemos, a través de la cultura poder hacer formas de relaciones distintas, es complicado porque tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Por uno mismo, por tu propio equipo de trabajo y enfrentarte al exterior y también pues por la dinámica que ha llevado el gobierno, ¿no? ante los grupos diferentes, ante los grupos que cuestionan, pues ha sido de represión, ¿no? Y de, valga su temita este de la tolerancia muy, que ellos abanderan mucho, pues obviamente se muestran totalmente intolerantes, ¿no? Ante eso, como usando sus propias palabras, pues me parece que sí es complicado. Y en el futuro cercano para Garrapatos, ¿qué viene? En 2009, bueno, no es que estemos justo a inicios de año, pero sí estamos en las primeras etapas. ¿Qué esperamos para 2009? ¿Qué anhelos hay por ahí también? Pues seguir trabajando juntos, seguir levantando el centro cultural, los proyectos que tenemos al interior del colectivo, poder entablar lazos, redes también con otros colectivos y pues más que nada seguir trabajando. Que eso es lo que nos mantiene ahí, seguir trabajando, porque si creemos que puede haber un mundo más justo, más libre, más digno, no de las puras ideas salen, ¿no? Sino hay que trabajar por ello y es lo que esperamos, seguir juntos chambeando por esos ideales. Muy bien, pues muchísimas gracias. Soldada puede descansar. ¿Qué ritmo tendría tu himno? ¿Qué ritmo tendría mi himno? Una bandera de dignidad, de justicia, de libertad. ¿Qué ritmo? De reggaetón. No, eso lo quitas. ¿Qué ritmo? No sé. Pues algo que se pueda bailar. Algo que todo el mundo pueda bailar, ¿no? Sí. Te invite a moverte, más que nada. Eso. Pues muchísimas gracias. Y callejeros, si gustan platicar con nosotros, recuerden que pueden hablarnos a la Lada sin costo 01800 716 2330. o al teléfono local 238-5111 y un arma más que nuestros aliados que son ustedes hoy en día tienen para este programa, pues el espacio cibernauta, a la calle radio @hotmail.com, a la calle radio @hotmail.com. No se vayan. Señor, sí, señor.